Yo voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 14. Si hablamos de 1 Corintios 13, ¿qué viene a nuestra mente? ¿La palabra? ¿A alguien se le viene algo en la cabeza? 1 Corintios 13, el amor. Y Pablo habla del amor, cómo es el amor y el amor que nosotros tenemos que tener unos con otros, el amor hacia Dios, el amor que Dios tiene con nosotros, y da una descripción clara sobre el amor. Y antes de leer la palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable y nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad, Señor, porque podemos estar juntos, Señor, unánimos, con un mismo sentir, Señor, es que vos nos puedas hablar, Señor, nos puedas ministrar. Tu palabra, Señor, como sabemos, es viva, es eficaz, Señor, y queremos que produzca fruto, Señor, al 100 por 1. Señor, queremos que esta palabra que vos tenés para nosotros en esta tarde, Señor, nos pueda cambiar y transformar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a leer. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del domingo del pastor? El desafío. ¿Qué teníamos que reconocer nuestros? ¿Nuestros? Dones, sin miedo. ¿Cuántos de los que están aquí, sin vergüenza, ¿cuántos saben ya cuáles son sus dones? Levanten su mano. ¿Cuántos, me parece, dicen, me parece que es este? Levanten la mano. Ahí está, hay más manos. ¿Cuántos dicen, no tengo la menor idea cuál es mi don? Muy bien. Muy mal. No, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque va a haber oportunidad, va a haber un curso, un discipulado sobre dones espirituales. Ya te digo, comenzá a anotarte. El pastor lo va a volver a anunciar este domingo y el siguiente va a haber un curso de discipulado que va a referirse a los dones. ¿Por qué? Porque el pastor, muy claro, lo decía el domingo, a veces estamos haciendo las cosas bien, con todo el deseo en el Señor, con todo el gozo y con todo el amor, pero estamos en un lugar equivocado, ¿sí? O a veces puede pasar que creemos que tenemos este don y en realidad tiene que ver con otros dones, ¿sí? Y para ir descubriéndolos, el pastor nos había dado una tarea de parte del Espíritu Santo para esta tarea, para esta semana, que era 4 o 5 tareas que podíamos realizar. Y a partir de ahí, a través de la práctica, poder ir reconociendo nuestros dones. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron el domingo. ¿Una cuál era? ¿Cuál? Visitar a una persona. Sí, la otra. Llamar a alguna persona. Muy bien. Traer a alguna persona a la iglesia. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de alguna otra? Visitar, dijimos. ¿Qué más? Orar por alguna persona. ¿Qué más? Evangelizar a alguien. Predicarle, ¿sí? Lo vamos a visitar, lo llamamos por teléfono y la oportunidad de compartir el mensaje de salvación. Y 1 Corintios 14... versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Pero ¿cómo arranca el versículo? Dice, seguid el amor. Y Pablo viene haciendo una descripción de cómo es el amor en el capítulo 13. Dice que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, el amor piensa en los demás sino en uno mismo. El amor es más sublime que cualquier otra cosa. Dice, pasarán las profecías y esto y aquello, pero el amor va a estar. ¿Por qué? Porque es la esencia de Dios. Dios es, dice Juan, amor. ¿Sí? Dios es amor. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, está la prueba más grande del amor de Dios. Dice que Dios amó, no dice ni que quiso, ni otra palabra, usó la palabra amor. Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Pablo dice, en este párrafo dice, seguid el amor. Tenemos que amar como Dios ama. ¿Y cómo ama a Dios? ¿Cómo nos enseñó a amar? Que tenemos que amar a quiénes. A todos. Dice que Dios amó tanto al mundo, que nos incluye a todos, dice que con el mismo amor que Él ama, nosotros tenemos que amar. Y con el mismo amor que Él ama, nosotros tenemos que servir. Tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Acá estamos todos bien, nos amamos todos. Creo, sí, todos nos amamos. ¿Sí? estamos en la iglesia, nos saludamos, nos abrazamos, un Dios te bendiga, pero cuando salimos de acá y tenemos que ver al jefe mañana a la mañana, que es exigente, que no nos habla quizás con... tenemos que amarlo igual, ¿sí? Cuando tenemos que ir el domingo a comer a la casa de la suegra, tenemos que amarla igual, ¿sí? Algunos se ríen. Yo la amo a mi suegra, mi esposa no está ahora, pero... y ella me quiere también. No sé si me ama como Dios me ama, pero me ama mi suegra. Tenemos que amarnos, dice, seguid en este amor, en esta clase de amor sublime, de amarnos, de respetarnos, de querernos, de valorarnos. Y después dice, en esta clase de amor y viviendo en esta clase de amor, dice, procurad los dones espirituales. Anhelen, oren, traten, no voy a decir la palabra descubran los dones, porque descubrir los dones sería como que Dios anda escondiendo los dones y nosotros tenemos que ir descifrando. A ver qué don tiene para mí y empezamos a buscar. No, vamos a hablar de reconocer los dones. El Espíritu Santo repartió a todos dones. ¿De eso estamos seguros? ¿Todos tenemos dones? Sí, por ahí no los reconocimos, pero sabemos que tenemos esos dones. Entonces dice, procurad los dones. Tengo que reconocerlos. Tengo que saber qué don tengo para poder, ¿qué? ¿Para qué estaban los dones? Los compartió el domingo el pastor. Está para servir y para edificar a la iglesia. Está para servir y edificar a los demás. Para que yo pueda compartir el mensaje con los demás y sea un mensaje efectivo. Dice, Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué dice? Que profeticéis. ¿Cuántos profetizan de los que están acá? ¿A cuántos les gustaría ser profetas? ¡Ay, yo quiero ser profeta! Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y una cosa no va separada de la otra. Yo reconozco mi don y lo pongo al servicio de Dios. ¿Y lo hago cómo? En amor. No lo hago para... tengo tres dones. Este, este y este. Para jactarme, para... No, todo lo contrario, yo tengo ese don que Dios me dio, que el Espíritu Santo me dio para edificar a la iglesia, para edificar a otros, para que otros puedan crecer y para que otros puedan creer en el Señor. Amén. ¿Me siguen? Y dice Pablo, pero sobre todo, que profeticéis. Vamos a seguir leyendo versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes hablarán en lenguas, pero los corintios tenían un problema, que era que por hablar en lenguas, para ellos era una señal de vida espiritual, ¿sí? De espiritualidad. Yo hablo en lenguas. Lo que hoy sería, quizás, que nosotros estamos tan acostumbrados a hablar en lenguas, que el que predica, ah, ese predica, qué vida espiritual que tiene. Entonces todo el mundo anhelaba predicar, pongamos, todo el mundo quiere predicar, o todo el mundo quiere cantar, o todo el mundo quiere hacer cosas que son visibles. Pero Dios no mira lo que está afuera, sino lo que hay en el corazón. Por eso se tomó un capítulo entero, el capítulo 13, para decir, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, si hablara como los ángeles, si yo hiciera milagros, si levantara muertos, si sanara personas, si todas esas cosas hiciera, pero no tengo amor, nada soy, de nada sirve. Dios mira el corazón, Dios mira las motivaciones. Hace poco compartía que el profeta Samuel se levantó una mañana porque el Espíritu Santo, Dios le dijo, va a haber un sucesor del rey Saúl, quiero que vayas a la casa de un tal Isaí y de sus hijos va a salir el futuro rey de Israel. Fue... Y mientras iba caminando, Dios le dice a Samuel, no mires su aspecto, no mires lo externo, yo miro el corazón. Y le trajeron todos los hijos, y sabemos la historia, vino el más grandote, el más apuesto, después vino el otro que era modelo, el otro que era un empresario exitoso, los trajo a todos los hijos. Y el Espíritu Santo no le mostró nada a Samuel. Este no es, este tampoco, ¿no te queda algún hijo por ahí dando vueltas? Tengo uno, David, pero ese está allá cuidando las ovejas, los chivos, las cabras. Tráemelo. Pero mirá que tiene olor a chivo, sí, porque estaba cuidando los chivos. Este era el más desalineado, quizás, el que toca el arpa, el que tiene todo el pelo con pasto, no sé, como los pastores en esa época andaban por ahí cuidando su rebaño, tráemelo. Cuando vino, el Espíritu Santo le dijo, a ese ungido. Y David fue ungido como rey. Porque había una palabra, yo no miro lo externo, no miro las características, no miro solo, porque es importante prepararse, capacitarse, hacer las cosas bien, está muy bien, pero yo no miro solamente cómo haces las cosas bien, no miro la capacidad, sino miro el corazón. Dios ve otras cosas. Uno puede predicar muy bien, uno puede cantar muy bien, uno puede hacer muchas cosas bien, pero Dios mira el corazón. ¿Me siguen? Por eso dice, seguid el amor, es lo más importante, tu corazón, lo que hay adentro. Procurá los dones espirituales, pero por sobre todo, que profetizáis. Porque todos en Corinto querían hablar en lenguas. Y si alguna vez escucharon a alguien, hablar en lenguas, ¿entendieron lo que estaba hablando? A menos que tengan el don de interpretación de lenguas, es muy difícil que puedan saberlo. Pero ellos hablaban en lengua, levantaban las manos. Entonces, uy, qué espirituales que son los corintios. Y Pablo dice, prefiero que profeticen. Y sigue el pasaje. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Por eso, unos versículos más adelante, en el versículo 23, dice, supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Vamos a explicarlo. Si todos acá estuvimos hablando en lenguas, yo lo estoy leyendo en otra versión, y llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. ¿Cómo hablan todos si no se entiende nada? Pero si todos ustedes hablaran de parte de Dios, profetizaran, quiere decir esto, hablaran de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y le confiará a ustedes sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillará delante de Dios, lo adorará y reconocerá que en verdad Dios está entre ustedes. Amén. Lo que dice Pablo es que si todos hablan en lenguas y no entiende nada el que viene, se va a ir como vino. Incluso va a pensar que en esta iglesia están todos locos. Ahora, si los que estamos acá profetizáramos, ¿qué era profetizar? ¿Para qué estaba? Para edificar, exhortar y consolar. Si una persona nueva viene y está escuchando que estamos hablando de parte de Dios, exhortando, edificando y consolando, la persona termina reconociendo al Señor como su Señor y Salvador. Amén. Y aunque el pasaje, lo quiero aclarar, no está hablando de evangelismo, lo vamos a tomar en esta noche para la tarea que tenemos que realizar esta semana. Aunque el pasaje no está hablando directamente de la profecía que tiene que ver con el evangelismo, lo vamos a citar en esta noche para esta tarea que tenemos esta semana. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Viene una persona a la iglesia, o la encuentran en la casa, en el barrio, o en el lugar donde ustedes se mueven. Díganme, la profecía más perfecta sería así, para que todos de acá salgamos profetizando. Viene una persona y le decimos, ¿sabes que si entregás tu vida a Jesús, te arrepentís de tus pecados, le entregás tu vida al Señor, el Espíritu Santo viene a tu vida, vos cambiás de vida y de estar acá, yéndote al infierno, estás acá y vas a tener salvación? Yo le estoy compartiendo esto a la persona acá. 5 minutos después, la persona acepta el mensaje, cree, y se cumple la profecía. Por eso la palabra dice que la profecía más perfecta, inequívoca, es la palabra de Dios. Si yo comparto un mensaje de salvación a la persona, estoy compartiendo 2 mensajes proféticos. Uno es que si la persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo, automáticamente pasa a ser hijo de Dios. ¿Y qué obtiene? Salvación, que la va a disfrutar ahora. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, la va a disfrutar ahora. Parcialmente. Porque algún día, y ahí viene la segunda profecía, va a caminar unos pasos más en el Señor y algún día esa persona va a estar en la presencia de Dios, como cada uno de nosotros. Entonces hay una doble profecía. Le predicamos a la persona, si te arrepentís, vas a tener salvación. ¿Se va a cumplir esa profecía? Inequívocamente. Lo que a veces profetizamos mal. Porque a veces le decimos a las personas, si aceptás a Cristo, todos tus problemas se van a terminar. Si aceptás a Cristo, te vas a sanar. Si aceptás a Cristo, tu vida nunca más va a ser igual, nunca más un problema en tu matrimonio, va a ser todo de 10. ¿Puede tener cumplimiento esa profecía? Puede, como no puede. Pero lo que nunca va a fallar es que si una persona se entrega a Cristo, su vida va a cambiar. ¿Amén? ¿Me siguen? Por eso, más importante que yo hable en lenguas, más importante es que yo pueda profetizar, que podamos compartir ese mensaje de salvación, que es doble. Una profecía a corto plazo, inmediata ya, si vos recibís a Jesucristo, cambias tu vida genuinamente, vas a tener salvación, vas a tener vida eterna, que hoy la vas a disfrutar. Y cuando el Señor, y ahí va la otra profecía, cuando el Señor vuelva, o cuando ya no estés más sobre la tierra, vas a tener salvación eterna, para siempre. ¿Me siguen? ¿Cuántos profetizamos? Ah, ahora cambia el concepto de profecía. Hay varios que ya estamos profetizando, ¿sí? Aunque les vuelvo a repetir, el pasaje no está hablando de esta profecía y lo vamos a tomar, ¿no? Amor, seguir en ese amor. Ese amor que hizo que el Padre enviara a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos salvación. Ese amor que es la esencia de Dios, que tiene que ver con las motivaciones, por qué lo hacemos. Y ese amor, ¿saben qué? Tiene que ver con la pasión que Dios tiene por los perdidos. Amén. Dios tiene una pasión por los perdidos, como lo tuvo por vos, como lo tuvo por mí. Dios se apasiona por aquellos que todavía no le conocen. Y eso es amor. Y yo digo, los discípulos cuando tuvieron la oportunidad de pedirle algo a Jesús, ¿qué le pidieron? Auméntanos la fe. Si hubieran pedido, auméntanos el amor, auméntanos la pasión por lo que a vos te apasiona. Dios vino, Jesucristo hecho carne, Dios mismo, a entregarse por la humanidad en completo amor y sublime amor. Y los discípulos pedían fe, pasión, amor por los que se pierden. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar, hablar de parte de Dios. Y vamos a ir un poco más adelante, no lo busquen, pero está en Romanos 10, capítulo 14 y 15, dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien que no conoce a Dios va a invocar a Dios? Es imposible. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Sí? ¿Cómo van a creer, invocar a alguien al quien no han oído? Y Jesús nos dio esta tarea a nosotros. ¿Qué teníamos que hacer? Dijo, id y predicad el Evangelio. Apasiónense, amen a las personas. Amen, todo lo que hagan tiene que ver con el amor. Amen a las personas que se están perdiendo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quiénes son los que tenemos que predicar? ¿Los que tenemos el don de evangelismo? El otro día hablaba en el discipulado y les preguntaba, ¿alguna vez salieron con uno que tiene el don de evangelismo a predicar? Esos tipos están locos, ¿sí? Porque yo he salido con ellos por la calle a predicar y yo hablaba, sí, Jesús te ama, y le daba el tratado, me escondí. Te vas a ir al infierno, flaco, aceptá a Cristo porque es tu última. No, ¿qué es? Este está loco, se va a ir la persona. Pero como es el Espíritu Santo, a través del don que Dios le dio, la persona llorando ahí, quebrantada, sí, quiero ir a la iglesia, me arrepiento. Él tenía el don, yo no tenía el don. Otro, don de sanidad, don de discernimiento, salir con esas personas, uno sabe lo que hace un don. Yo quiero hacer lo mismo, después tenés que irte al infierno. Me se daba vuelta la persona y se iba. Porque no es copiar lo que hacen los demás. Los dones no tienen que ver con copiar cómo lo hace el otro. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Y cuando lo hace, quedamos con la boca abierta. Mirá lo que logró Dios. ¿Por qué? Porque tiene el don. ¿Sí? ¿Saben qué? Y alguna vez lo dije, yo quería el don de cantar. Y Dios no me lo dio. ¿Sí? Y digo, Señor, el don que vos me des sea compartir la palabra, evangelio, lo quiero hacer de la mejor manera y tengo que capacitarme y prepararme y todo el arme que quiera, pero está en el poder de Dios en nuestras vidas. Está lo que Dios quiere hacer a través de los dones que Él repartió. Voy a volver a decir lo que dije la semana pasada. Todos tenemos propósitos y todos tenemos dones y Dios quiere sorprenderte, sorprender a los demás con lo que Dios te dio, ¿sí? Porque es para edificar, para que crezcan, para que la iglesia avance y el reino de Dios sea extendido sobre la tierra. ¿Y cómo predicarán si no fuéramos enviados, si no vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, está bueno ir con uno que tiene el don de evangelismo, pero la tarea es para todos, porque todos debemos evangelizar con el don que Dios nos dio. Por eso es tan importante de llevar adelante esta tarea, ¿no? Un día visitamos, otro día llamamos por teléfono, otro día compartimos el mensaje y vamos dándonos cuenta cómo somos más efectivos, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Entonces, tengo este don, tengo lo otro, Dios me lo dio, lo pongo en práctica, ¿sí? Y el pasaje dice, como está escrito, cuán hermosos son tus pies, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias, buenas nuevas. Pasaje que leía, que recitaba recién en Mateo, dice, toda potestad, dice Jesucristo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bueno! ¡Qué paz! Porque miren si tenemos que hacer la tarea nosotros. Un día, uy, no tengo ganas de salir a predicar. Uy, otro día, me comprometí para esto. El otro día, no la comprometí. Ahora, como Dios está con nosotros, ¿sí? No tiene que ver con mis ganas, tiene que ver con cuanto yo más tiempo paso con el Maestro, cuanto más tiempo estoy en intimidad con Él, más pasión tengo por los perdidos, más amo a las personas, mejor las trato, más crezco. ¿Amén? Me hacen así. Decirle al de al lado esto, espero que no se ofenda al de al lado, pero mirá al de la derecha y decirle, tenés que ser un sinvergüenza. Si alguno lo miran y dice, ¿es necesario que se lo vuelva a decir? No. Tenés que ser un sinvergüenza. O sea, se lo dijiste al de la derecha nomás. Algunos le dijeron a los que tenían los costados, al de la derecha nomás. Pablo dice algo tremendo. Que me rompió la cabeza. Esta mañana estaba leyendo esto, me rompió la cabeza. Dice, Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, de profetizar, de hablar de parte de Dios, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Uy, no tenemos ni a judíos ni a griegos. ¡Qué problema! No me avergüenzo del evangelio. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que no tenemos que avergonzarnos. Ahora decirle al de la izquierda, ¿viste que tenías que ser un sinvergüenza? Porque a veces pensamos que el sinvergüenza es el chanta. ¿Qué? Ahora, analicemos la palabra sinvergüenza. ¿Qué estamos diciendo? Que no tiene vergüenza. ¿Y qué está diciendo Pablo? No me avergüenzo. Es decir, soy un sinvergüenza del evangelio. ¿Sí? No estoy hablando de los sinvergüenzas que hacen otras cosas, ¿no?, con el evangelio, que lucran con el evangelio. Hablo de no tener vergüenza de predicar el mensaje. Te doy un tratado y salgo corriendo. El otro día hablaba con alguien y yo evangelicé como a 50, porque agarré un montón de tratados que me dio Max y los puse de arriba y todos agarraron. 50 convertidos, una mañana. No, está bueno lo que hiciste, pero hay que dar un paso más. Tenés que ser un sinvergüenza del evangelio. Ay, el pastor me escucha después en internet, no me deja predicar más. No, tenemos que ser sinvergüenzas, sinvergüenza de predicar el mensaje. ¿Por qué? Por lo tremendo del mensaje. Dice, no me avergüenzo del evangelio, soy un sinvergüenza porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, vamos a contextualizar esto de judío. Judío era porque ellos venían de la religión judía, de todo lo que significaba eso, de predicarle solamente al pueblo escogido de Dios, pero a Pablo le era encomendado predicar más allá de las fronteras de su religión, a todo aquel. Y el griego, en nuestros días, contextualizándose, el judío puede ser nuestra familia, nuestro lugar de estudio, nuestro entorno más pequeño, más corto, no tengamos que hacer un alcance tan largo, ese entorno al cual debemos predicar el Evangelio. Pero también tenemos que predicarle al griego, que es ir unos pasos más allá. ¿Cómo dijo Jesús? Id y predicar el Evangelio, ¿a dónde? A toda criatura, ¿sí? Todo el mundo. Me estoy apurando porque ahora lo que quiero compartir. El lema de misión que nosotros tenemos es ser instrumentos santos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Muy bien. Y nos tenemos que extender ¿hasta dónde? Desde los judíos, desde Varela, ¿hasta dónde? Hasta los griegos, hasta lo último de la tierra. ¿Me siguen? Entonces Pablo dice, yo soy un sinvergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Por qué hay poder de Dios? ¿Para qué? Para que las vidas sean transformadas. Una persona que estaba en tinieblas encuentre luz. ¿Cómo me puedo avergonzar de eso? Entonces agarro la Biblia. Voy en el colectivo. Sí, soy cristiano. La tengo ahí guardada. No, soy cristiano, no me avergüenzo. Hay poder en lo que vivo. Hay poder en la palabra de Dios. Y eso es lo que debo vivir. El Señor dijo, la mies a la verdad es mucha. Es decir, hay muchas personas que están en tinieblas y necesitan del poder del Evangelio. Mas los obreros son pocos. Por tanto, en vez de pedir tanta fe para que venga, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Y en los 5 minutos que me queden voy a decirles algo que era lo central del mensaje de hoy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Tenemos que ser sinvergüenza? ¿Amén? Yo quiero un amén que sea más contundente. ¿Tenemos que ser sinvergüenza? Amén. Sinvergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y ahora cómo lo hago? No sé si ustedes se acuerdan, pero Jesús empezó a elegir a los discípulos, encontró con 2 hermanos, Simón Pedro y su hermano Juan, Andrés, muy bien. Estaban los 2 pescando y estaban tirando, no sacaban nada toda la noche, no pasó nada. Entonces Jesús le dijo, vayan y tiren la red. Y la estamos lavando, maestro. Bueno, Pedro dijo, en tu nombre lo he hecho. Yo no creo que vaya a hacer nada, pero en tu nombre lo voy a echar. Echaron las redes, terrible, se rompían las redes. Llamaron a otros que estaban por ahí. Pescaron. Empresarios de la pesca se volvieron ese día. Pescaron, pero habrán llenado sus bolsillos de todo lo que han. Oh, es el tiempo de poner la empresa, habrán pensado alguno de los 2. Y Jesús le dijo, dejen todo, porque ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron todo lo que tenían y lo siguieron a Jesús. Yo tengo un local donde vendemos alimento para perros, gatos, conejos, gallinas, pollitos, patos y peces. ¿Sí? Hay una marca, no importa la marca, pero capaz que alguno lo identifica. ¿Cuántos tienen peces acá? 1 solo tiene pez. Y no sé si le da de comer, pero todos tenemos peces. Yo conozco al pez de Walter. Perdón, que es un pez que es re tranquilo, no se mueve, está todo el día ahí, ustedes lo pueden ver, parece una foto adentro de la pecera. Lo felicito, porque todos los animales en su casa se comportan de la misma manera. Pero no es el caso. Tenemos, si ustedes leen las instrucciones, quizás ustedes no lo sepan, pero los peces hay que alimentarlos, ¿saben por cuánto tiempo? Por lo que coman entre 2 y 3 minutos. 4 minutos puede ser fatal. Lo que coman entre 2 y 3 minutos es lo que ustedes tienen que alimentarlo. Así que tienen que estar con un reloj, ponerle 2 o 3 minutos. Le pueden dar 2 o 3 minutos a la mañana, 2 o 3 minutos a la tarde. ¿Sí? Así que cuando quieran tener un pez, no le pongan más de lo que puedan comer en 2 o 3 minutos. Y hoy vamos a compartir esto. Nosotros debiéramos alimentar esos peces que vamos a pescar por lo menos con 2 o 3 minutos de tu testimonio, ellos podrían cambiar sus vidas. ¿Amén? ¿Me creen? Si ustedes pudieran predicar en 2 o 3 minutos el Evangelio, su testimonio, compartirlo en 2 o 3 minutos, alguien podría salvar su vida. Alguien podría pasar de las tinieblas a la luz. Voy a invitar a que me puedan poner en pantalla el testimonio de Pablo, ¿sí? Y que todos los que tengan reloj, ¿cuántos tienen reloj? Vamos a ver cómo Pablo, en 2 o 3 minutos, comparte su testimonio de su vida personal. Yo lo voy a leer y ustedes miren su reloj. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que es Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuánto tardé? Por ahí leí muy rápido. ¿Cuánto? ¿45 segundos? Lo voy a leer en otra versión, que es la que más me gusta. Algunos dicen 2 minutos. Lo voy a leer en otra versión porque Reina Valera escribe en un castellano que para algunos es la clemencia. Vamos a leerlo en una versión de lenguaje actual. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Pongan en cero sus relojes y lo leemos. Dice, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Pablo, ¿qué está diciendo? Yo ahora estoy sirviendo al Señor. Está contando su testimonio. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí, y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó. Pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que Él estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Esto es verdad, y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo que hizo Dios para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. ¿Cuánto llegué? ¿Un minuto? ¿Un minuto cinco? Pablo contó toda su vida. Tremendo, Pablo. En un minuto fue perseguidor, en otro dice fue injuriador, hizo un montón de cosas mal, pero lo hice, dice, por ignorancia. Sí, ahora lo leemos rápido, pero ustedes lo empiezan a analizar y a desmenuzar el pasaje, tarea para la casa, se van a dar cuenta que él habla de cómo era antes. Primero dice, ¿cómo estoy ahora? Dios me salvó, yo sirvo al Señor ahora. Pero antes no era así, era perseguidor, injuriador. Pero ¿saben por qué lo hice? Porque yo ignoraba la palabra. No conocía, pero cuando me encontré con Jesús, no habla del camino a Damasco y todo, pero cuando encontré a Jesús, me di cuenta que lo hice por ignorancia, me arrepentí, Jesús me perdonó y después dice, ¿saben por qué? Para que le pueda servir y para que otros puedan conocer a Jesucristo, hace una invitación para que otros puedan creer. Pablo lo hace en un minuto porque fue el apóstol Pablo. Pero yo le digo a usted que lo pueden hacer en 3 minutos. Y voy a tomarme 5 minutos para decirles 1, 2, 3, 4, 5 6 cosas muy rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer para compartir el mensaje de salvación es ser breve. Se van a acordar del ABC, la B. Breve, breve, breve. No se extienda mucho, ¿sí? No empiece a contar toda su vida, porque ahí sí nos alcanza una hora. Empiezo a contar cómo fue mi vida, ¿sabes? Cuando era chiquito, tenía 3 años, un día me subí a la hamaca. No es necesario. Sea breve. Debe ser resumido. Aparte de breve, debe ser resumido. Ir al grano. ¿Qué es lo que quiero compartir? ¿Quiero hablar del mensaje de salvación? ¿Quiero que la persona conozca al Señor? ¿O quiero contar toda mi vida, cómo me fue, cómo era? ¿La duración cuánto dije? 2 o 3 minutos. Puede practicar en su casa. A ver, ¿cómo cuento mi testimonio? Y mira el reloj y dice, 1/2 hora. Bueno, voy a bajarlo un poco más. Y 20 minutos. Hasta poder lograr hacerlo conciso. La segunda, la C, conciso. No entre en muchos detalles, como decía recién. Empiezo a contar, mi mamá se llamaba así, mi papá así. Y eso va perdiendo tiempo. Se va perdiendo el objetivo. ¿Les ha pasado? Me ha pasado muchas veces. Quiero compartir algo y termino hablando de un montón de cosas. Y termino con la novela y vuelvo de vuelta. Digo, no se pierda en eventos y detalles irrelevantes. Sí, porque yo tenía una enfermedad antes de conocer al Señor. Y el médico se llamaba Carlos Oro. No le interesa a la gente cómo se llamaba el médico. ¿Sí? No la estamos predicando del médico. Estamos hablando de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? No cuentes toda la historia de tu vida. De cuando era chiquito y después fui un poquito más grande, la adolescencia y sufrí esto porque les va a durar 3 horas compartir el mensaje. A veces no tenemos tiempo, estamos en un colectivo. Algunos viajan 45 minutos hasta Capital y tienen ese tiempo, pero otros te quedan 3 estaciones. Tenés 3 minutos. Compartir el mensaje. Enfocarnos en lo que es relevante a la experiencia de salvación. No tenemos que hablar del perrito, del nombre de papá, de mamá. No tenemos que, por ejemplo, alguien que estuvo en las drogas. Decir que estuvimos en las drogas o que sufrimos ese flagelo, está bien. Ahora decir, tomé esta droga y la otra y ponerle nombre y apellido a todo, no es necesario. No contar toda la telenovela. Tenemos que ser apropiado y discreto. No tenemos que contar todas las cosas feas que hicimos, ¿sí? Porque a veces queremos impresionar a la gente. Vos no sabés las cosas que hice antes de conocer al Señor y hacía esto y lo otro y estuve con esta persona y... Entonces la persona queda asombrada de lo mala que era esta persona. Y no estamos hablando de lo malo que... Queremos presentar el mensaje de Jesucristo. No describir aventuras sexuales, no confesar pecados escandalosos. ¿Sí? Le vamos a predicar a los niños y le decimos, yo agarré un hombre y lo degollé en el 82. No, porque el nene le va a quedar lo que hicimos más que el mensaje que vamos a compartir. ¿Sí? Por ahí es muy burdo lo que estoy diciendo, muy exagerado, pero a veces... Nos vamos. Y algo muy importante. No glorificar el pecado y a Satanás. A Satanás le gusta la atención y la fama. Yo he escuchado gente que me ha contado testimonio. Vos no sabés lo que hacíamos cuando no éramos cristianos. Andábamos de farra. Íbamos acá el boliche y hacíamos tal. Y el que está escuchando. Y ahora tengo mi familia, cuido a mi hijo. Parece que lo otro era buenísimo y estaba, porque le damos tanta fama y que era tan lindo y ahora cuido a mi familia, estoy en la iglesia, voy los domingos, como que al final está bueno conocer al Señor o debemos ser concisos, contar y no darle fama al diablo. No es necesario contar lo malo, todo lo malo que fuimos a las cosas. No exagerar, es una tentación exagerar los pecados, ¿sí? Contar grandes cosas. Me pasó, yo siempre lo digo, en el seminario vino alguien que estaba en la droga, que era lo peor que había en el instituto, y contaba su testimonio, y la gente era un evangelista, y me preguntó a mí qué tenía que compartir, y yo le dije, y comparado con lo tuyo, no tengo nada para compartir. Vento algo que era... No, si yo no había nacido en una cuna cristiana, no había hecho esas cosas. No es necesario, Dios te va a utilizar con el testimonio. Porque no está en lo que vos hiciste, está en la obra de Jesucristo en tu vida. Amén. No exageremos. Ni la intensidad de la conversión, cuando conocí al Señor, un ángel descendió y vino. No, seamos naturales, contemos la experiencia, cómo fue. No es necesario exagerar. No es necesario, como decía hace un momento, exagerar lo lindo que es ahora la vida cristiana. Sí. Desde que conocí al Señor, nunca más discutí con mi esposa, nunca más me enfermé, nunca más tuve un dolor de cabeza, nunca. Y la persona dice, yo quiero eso, pero le estamos compartiendo algo que no es cierto. Tenemos que ser honestos. El Señor transformó mi vida, tengo salvación y compartamos lo que Dios hizo con nosotros. Tenemos 3 minutos, no tenemos todo eso para compartir. 2 cosas más que tienen que ver con no predicar. Es el testimonio de nuestra vida. ¿Sí? No agarramos la Biblia cuando estamos ahí por compartir y abrimos la Biblia y decimos, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado. Y el punto uno es que vos tenés... No, es sencillo. No predicamos, no estamos predicando. A algunos nos gusta la lengua y tenemos que ponernos un freno. No predicamos, no estamos contando una historia bíblica, sino que estamos compartiendo nuestro testimonio. La idea es compartir y no predicar, es dar testimonio. ¿Sí? ¿Saben lo que es dar testimonio? Es dar evidencia. Cuando alguien está en un juicio y dice, venga fulano a dar testimonio, lo que está diciendo es que yo evidencié que pasó tal y tal y tal cosa. Yo digo lo mismo, en mi vida Dios hizo esto, esto y lo otro. Yo era así y Dios me transformó y ahora puedo vivir con Él una vida abundante. El proceso de salvación debe ser claro, cortito. ¿Sí? Y tiene que ser obvio, obvio que tenemos que hacer que la persona pueda orar para recibir a Jesucristo. A veces compartimos el mensaje, contamos nuestra vida, hacemos todo, la persona dice, qué bueno lo que estás viviendo, y nos vamos. ¿Sabes cómo prediqué? No, tenemos que darle la oportunidad de que la persona, yo quiero tener lo que Dios hizo en tu vida, yo lo quiero para mi vida. Quiero al Señor que transformó tu vida. El oyente debe entender el Evangelio basado en nuestro testimonio. Y ser posible, siempre, que sea corto, que sea conciso, sea apropiado, sea discreto, nada de predicar, siempre incluyendo la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Lo tiene que ver en mi vida en primer lugar. Espero que esto que compartimos en esta noche pueda servirte en esta semana. Si vas a visitar a alguien, si vas a llamar a alguien, tenés 3 minutos para compartir. Sencillo. Yo le digo, a veces voy a visitar a personas con algunos de los hermanos de la congregación y cuentan su testimonio en 3 minutos, y a veces en 4, y a veces lo hacen en 2. Y el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de aquellos que vamos a visitar. Yo soy más larguero, le tengo que pedir a Dios que me haga más conciso, como en esta noche. Oramos para que el Espíritu Santo complete lo que Él quiso transmitir en esta noche en la vida de usted, en sus corazones y en sus mentes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, porque en tu palabra hay poder, Señor, y no debemos avergonzarnos, Señor, de tu palabra, no debemos avergonzarnos, Señor, del Evangelio, porque es poder tuyo. Señor, te pido que nos capacites a través de los dones espirituales para poder transmitir este mensaje, Señor, que sea genuino, honesto, Señor, que sea profundo, Señor, y que las personas puedan llegar al arrepentimiento, Señor. A través de lo que ya hiciste en nuestra vida, Señor, y lo que vas a hacer a través de nuestras vidas también. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, te pido tu bendición, Señor, también para mi vida. Amén y amén.